reach the stars. Pour one down to you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I'll be the somebody in your universe. You think my love was really something? Baby, if I could. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo uno de 1996 de la película Phenomenon, una canción que, si no estoy mal, se ganó el Grammy a la grabación del año, Record of the Year, por Don Eric Clapton, Change the World. Nos vamos ahora a 1977 con uno de los primeros éxitos de Hall & Oates. La canción se llama Rich Girl. Luego de eso van a oír otra Rich Girl, que es la que hicieron Gwen Stefani, Eve, en el 2004. Pero mientras tanto vamos con esta Rich Girl por Hall & Oates en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. Girl. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Na na na na na na. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un éxito del año 2004 por Gwen Stefani y la rapera Eve, Rich Girl. Nos vamos ahora a 1976 con una banda que fue en One Hit Wonder, solo tuvo este éxito en listas. Wild Cherry, con esta canción inolvidable, uno de los grandes clásicos de los 70 y realmente uno de los grandes clásicos de los últimos 50 años. Esto se llama Play That Funky Music. Yeah. Yes, I did. To disco down and check out the show. Sabor de la noche. Waiting El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de una película de James Bond, de la segunda película que hizo Pierce Brosnan en este papel por Sheryl Crow, el tema GoldenEye. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un músico que es una leyenda viva, no solo de su género, sino de toda la música en general. Se conoce sobre todo por el jazz, pero es que lo ha hecho todo. Comenzó a sus 10 años tocando Mozart con la Sinfónica de Chicago. Luego se hizo muy famoso como pianista de Miles Davis. Al mismo tiempo iba armando sus primeras bandas y componiendo algunos de los clásicos más importantes del jazz. Le dio por tener una banda de una onda un poco más experimental llamada Muandishi a comienzos de los 70, y luego a mediados, o bueno, por allá para 1973, él decidió hacer una banda de fusión de jazz y funk, que fue la banda Headhunters, responsables por uno de los discos más vendidos en la historia del jazz. Él nos visitó en Colombia en el año 2018, el maestro Herbie Hancock. Y por allá, por los 80, él, que siempre ha sido camaleónico, siempre se ha movido en diversas cosas, no solamente se queda en un lugar, decidió que quería hacer hip-hop instrumental. Hizo un disco llamado Future Shock, que tuvo una canción que tuvo un impacto enorme. Bueno, canción realmente no es, porque no canta nadie aquí, es instrumental, pero este tema se volvió un himno del hip-hop con el que todo el mundo hizo el famoso paso del breakdance. Esta canción, este tema, ayudó a popularizar el paso del breakdance. Por Herbie Hancock, esto que se llama Rocket. to see you fed up. I'll stop and give you a leg up. Overpriced the real estate, the real estate. The highest price that lives today, creating new devices. Mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic, word aerobic. This was my domain, till someone stole my name. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, están oyendo un tema lindo del año 2001 por la banda Super Furry Animals, Juxtapose With You. Esta canción siempre me ha recordado a uno de los grandes álbumes de todos los tiempos, que de hecho hace poco fue elegido por Rolling Stone en su lista de los 500 mejores de todos los tiempos como el número uno, el mejor. Y es la obra maestra de Marvin Gaye, What's Going On. Y siempre que pongo Juxtapose With You de Super Furry Animals, tengo que seguirla con algo de Marvin Gaye de ese disco. Así que eso es lo que voy a hacer. Esta es una canción que es uno de los grandes clásicos de Marvin Gaye. Esto se llama así, Mercy, Mercy Me. On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. Lost more radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby all night. Mercy, mercy, me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be you from me? Can't you stand? Oh, no, no, no. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo uno de los más grandes de los 80 y sin lugar a dudas el tema más importante de la carrera de Sting. Una canción que hizo con la banda The Police en el álbum Synchronicity de 1983. Número uno en los Hot 100 de Billboard, este clásico llamado Every Breath You Take. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a seguir con uno de los primeros éxitos que tuvo Justin Timberlake en solitario. Una canción de su álbum Justified del 2002, con la participación especial de Clips, esto que se llama Like I Love You. Something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me. You're